Llegó el momento del miércoles en que viene Silvana Jauregui y Rubén Borré a hacer Arte y Compromiso, así que quédate porque esto va a ser muy muy bueno. Hola Sil, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buen día. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, muy bien, un gusto estar acá. ¿Qué han traído para el día de hoy? Bueno, hoy con Rubén seguimos con el muralismo. Porque, bueno, entendemos que este es un espacio para estar en un lugar de reivindicación del arte popular. Y hoy estamos con un artista visual, muralista, creador de arte público, investigador de la intervención artística en los espacios públicos, autor de proyectos donde interviene la educación y la actitud del artista en su medio social, algo que tiene que ver con el pensamiento de Rodolfo Kusch. Y desde 1991 es docente titular y cofundador del Taller de Arte Público de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Su blog se establece como un lugar de debate y discusión, crítica sobre el arte y el medio social. Y agrega, para que no quede ninguna duda, que no es un espacio imparcial ni apolítico. Eso nos gusta, eso nos interesa. Con estas características nos sumergimos en el mundo del muralismo, de la mano de un hacedor incansable, donde hay tanto para decir y conocer. Falta decir su nombre, Rubén. Exacto. Tenemos con nosotros a Marcelo Carpita, que todos lo conocemos. Es verdad. Porque los murales de Carpita están por diferentes lugares de Buenos Aires. En el barrio de La Boca, en los muros de La Bombonera. Así. Carpita es un artista, un pintor social, que sale de los espacios convencionales, de las galerías, del circuito comercial, hacia los muros, hacia la gente. O sea, que no espera que la gente venga, sino que él va con su obra hacia la gente. Es un aspecto de él, porque también es un pintor de caballetes, es un pintor de cuadros. Pero bueno, yo creo que nosotros vamos a exaltar esta figura de pintor social, de educador, de un hombre que está en la Belgrano formando y haciendo tomar conciencia de qué es lo que es el arte público, ¿no? Y sobre todo este tema que tiene que ver con el muralismo y el muralismo hecho en nuestro país. Lo que me encantaría saber es esa parábola entre aquel muralismo de México y este muralismo latinoamericano, si hay alguna diferencia, si nos lo podés contar. Hola. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Bueno, en principio, uno puede decir que están todas las diferencias con el muralismo mexicano. Ajá. Y al mismo tiempo ninguna. O sea, porque salimos un poquito de ahí, ¿no? O sea, nosotros no somos un país que tenga una herencia muralística o una tradición muralística. O sea, somos un país que fuimos absorbiendo de diferentes culturas, nos hemos quedado con las que el pueblo fue aceptando y que los artistas fueron interpretando, más las que quedaron de los pueblos originarios, ¿no? Y de ahí fuimos haciendo nuestras propias herramientas y nuestras propias formas de comunicarnos. El muralismo, yo no puedo hablar de un muralismo argentino solamente como enmarcándolo dentro de algo estilístico o algo que esté, digamos, ajeno al resto de todos los procesos sociales y políticos de Latinoamérica. Nosotros, la primera, digamos, el primer acercamiento que tuvimos con el muralismo de la Revolución Mexicana fue con la venida de Siqueiros a la Argentina. Uh-huh. Vino la segunda vez que vino, en verdad, fue lo que derivó en el mural de la Quinta de los Granados, ¿no? Uh-huh. El mural que está siendo exhibido acá en el Museo del Bicentenario. Uh-huh. Y eso más que una, digamos, una enseñanza, una relación directa en lo que fue nuestro aprendizaje, por medio de diferentes maestros, en verdad nos dejó ahora este aprendizaje, porque recién ahora lo podemos ver. O sea, que las grandes enseñanzas del maestro Siqueiros en persona la pudimos ver ahora. Uh-huh. Después fueron todas traducciones, ¿no? O sea, Berni hizo una traducción, y creo que Spilimbergo hizo una pequeña traducción, y después nadie más hizo esa traducción de lo que fue el trabajo de Siqueiros acá en Argentina. Después hubo diferentes interpretaciones y diferentes afluentes, ¿no? Como Portinari, como Guayasamín, ¿no? Como el futurismo italiano, ¿no? En ese muralismo que nos tocó aprender y que nosotros fuimos interpretando. Hoy por hoy, es un muralismo que tiene diferentes formas o interpretaciones, ¿no? Hay un muralismo que yo le denomino como un muralismo publicitario, que es un muralismo global. Uh-huh. Un muralismo que comunica como mensajes más crípticos, más codificados, más de diseño, más individuales del artista. ¿Eso lo relacionas más con el graffiti? No sé si tanto con el graffiti, pero sí con unas expresiones de arte urbano, digamos, que tiene un contexto global. Me quedé pensando, hay como una línea, que sería esta línea que vos planteas, la de Siqueiros, para dar un punto de partida, los años 30, y toda esta línea que vos decís, Spilimbergo, Berni, los murales de la Galería Pacífico, podríamos llegar hasta Carpani, Juan Manuel Sánchez, Espartaco, toda esa línea, ¿no? Uh-huh. Pero hay otra línea ahora, que es esta línea de los jóvenes que se empoderan de las paredes, que hasta los que hacen hip hop, que es una cosa que viene de afuera, todo este tema. Es como otra línea de muralista que tiene el interés, a mí me despierta el interés, de que salen a la gente y que salen a la calle y que salen a adueñarse de las paredes, ¿no? Sí, o sea, se adueñan, es una forma de decir, ¿no? O sea, hay leyes y hay como códigos, digamos, urbanos que dicen que, bueno, que no es un apoderamiento, sino que hay, digamos, como que los muralistas que no son, digamos, muralistas que vienen de la vertiente del muralismo mexicano, tienen sus permisos, tienen su tecnología, tienen su aval por medio de proyectos turísticos, tienen, digamos, el aporte de un gobierno, digamos, que está entroncado con otros gobiernos en Latinoamérica, que yo le digo que es el entronque amarillo, o sea, que permite que haya, digamos, como una ruta de murales, pero murales que no dicen prácticamente nada, que son decorativos. Bueno, claro, y no tiene, claro, que ver con la persona en sí misma, tiene que ver con proyectos culturales, ¿no? Claro. Entonces, uno no se cuestiona si es el muralista el que quiere pintar o son los gobiernos que permiten que se hagan o que se desarrollen cierto tipo de estéticas, y otras sean un poquito más relegadas, un poquito más encubiertas. Ahora, el muralismo mexicano, para volver ahí como referente, tiene una temática mexicana, pero tiene una estética europea. Fíjate que Rivera venía de París, se formaron ahí. O sea, ahí se entremezcla ese. Sí, sí, porque bueno, Gambarte, o sea, ya lo decía, es imposible. Muy claro. Americano. Tiene un ideólogo maravilloso que es Vasconcelos, el ministro, uh-huh, de Cultura, que. Sí. de un país que tenía más del 60% de analfabetismo, empieza a enseñar historia con los muralistas y pagando los murales, y no, porque eso es una cosa importante, porque se ha dado una política cultural, económica, estética, digamos, había toda una corriente. Uh-huh. La pregunta es que te quería hacer, Marcelo. Yo, por ejemplo, vengo hace poco de Alemania, que estuve en Berlín, y vi los grandes murales que se han... Bueno, pero son financiados por las grandes multinacionales, sí. ¿No? Vos ves esos murales de 40 por 60, hechos con grandes grúas y cosas, pero bueno, también apuntan a determinada economía, determinadas empresas, ideológicamente apuntan a un lugar, digamos, no es el mural de los artistas que salen a la calle a comunicar y a decir, ¿no? Sí, o sea... El arte público es un arte político. Ah. O sea, yo te decía que los muralistas mexicanos, la enseñanza que tenían era una enseñanza académica. Ah. O sea, una enseñanza académica y occidental. Exacto. Que ellos tenían un patrimonio muralístico que lo fueron observando. Fundamentalmente Rivera lo observó. O sea, los otros muralistas no les interesaba por ahí tanto un mural antropológico. Les interesaba un mural con nuevas tecnologías, con un expresionismo que estaba más acorde a la época. Y es Rivera por ahí el que más se trató de aggiornar, digamos, con una serie de imágenes que estaban tomadas por ahí de esa herencia muralística precolonial, ¿no? Uh-huh. Pero decíamos que Gambartes en un momento hablaba de que es imposible negar la parte que te educó, porque siempre va a salir de alguna u otra forma. Aunque vos quieras hacer un mural rupestre hoy en día, va a estar el signo de tus tiempos y de tu educación puesta en esa. Entonces, por ese lado, digamos, yo pienso que la cuestión no es si uno, haciendo un arte latinoamericano, imita o no imita, o toma, digamos, aprendizajes de otras culturas y de otros momentos históricos. Eso con respecto al muralismo mexicano, ¿no? Pero, siempre el muralismo fue un arte político. O sea, si no lo bancaba el Estado, uh-huh, lo bancaban empresas. Uh-huh. Y si no lo bancaban empresas, lo bancaba la iglesia. Uh-huh. O digamos, el poder religioso en cualquiera de las culturas. O sea, este bancar tiene que ver con una relación estricta entre los poderes y la forma de propaganda política que hacen estos poderes en el resto de la gente. Uh-huh. Esto fue reemplazado de alguna u otra manera por los medios masivos de comunicación. O sea, antes el muralismo estaba considerado como una especie de medio masivo. Así es. No es exactamente el muralismo mexicano, porque tiene muy pocos murales hechos en la vía pública en esa época, ¿no? Pero sí se consideraba, sí estaba la aspiración de que por medio del muralismo se pueda comunicar y se pueda establecer un diálogo con la gente. Pero esa presunción o esa aspiración de deseo no podía llegar a ser si no había una política cultural que lo fomente. O sea, recién... digamos, a partir de la mediados de la década del 90, la gente empezó a apropiarse de esa herramienta, como decía Rubén, en las calles. O sea, pero no como un hecho estético, sino como un hecho de unidad y de proyectar, digamos, a través de un hecho artístico, un plan para justamente restablecer tejidos sociales. Entonces, cuando uno quería cohesionar a la gente de un grupo social en un barrio pobre por un problema, como actuaba el teatro popular en un momento, el muralismo lo que hacía era proponer toda una historia o un proceso, digamos, gráfico, donde la gente apoyaba su pincel, fileteaba, ¿no? Y como lo está haciendo también hoy por hoy algunas brigadas chilenas, ¿no? Uh-huh. O sea que, en verdad, el objetivo no es tanto estético como social. Así, ¿no? Es. Entonces, en ese punto y de ahí en adelante, se vino desarrollando esto que es un muralismo que por ahí, por momentos, se aleja más de lo artístico y se junta más con una ciencia social y de comunicación, ¿no? Es otro, digamos, es otro aspecto del muralismo, ¿no? Claro. Ahí es como que, bueno, ya estamos hablando de una actividad política con un proyecto y con ese entramado de buscarle a la gente un lugar para que se exprese, ¿no? Esto es tan distinto, pero a la vez crear en la gente la inquietud de poder en algún momento emparentarse con la con lo que tiene que ver el arte. Exacto. Entonces, bueno, es como un ida y vuelta, ¿no? A propósito de proyectos, sí. Sé que estuvieron con sí. la ministra. Tal cual. Sí, logramos por medio de un compañero un primer acercamiento con funcionarios de primera línea después de muchísimo tiempo, que yo creo que nunca tuvimos. Me refiero a Teresa Parodi, ¿no? Ministra de Cultura. Sí. Sí, sí, gracias a un compañero que milita en una agrupación, algunos compañeros muralistas nos pudimos acercar a presentarle algunos proyectos, ¿eh? O sea, sin ánimo de representar a nadie, esto lo aclaro porque por ahí hay muchos colegas que se sienten, digamos, no representados por nuestro pensamiento y piensan que lo que podemos llegar a aportar nosotros a todo esto no les incumbe, o si les incumbe tendrían que estar presentes, pero en verdad esto es algo que se nos llegó como una oportunidad a un grupo de convergencia política, que es el MAC, el Muralismo Argentino Contemporáneo, que somos unos 15 o 20 compañeros que en algún momento nos juntamos para empezar a debatir políticas culturales y políticas coyunturales, tratando de relacionar eso con nuestra actividad muralística, ¿no? Ya hicieron un primer foro. Hicimos un primer foro, claro. Hicimos una actividad, un homenaje junto con Chile, con Cuba, con Venezuela, un homenaje a Siqueiros. Hicimos un mural silo grabado que presentamos en la Casa Latinoamericana, que queda ahí en Carlos Pellegrini, ¿no? Sí. Casa, la Patria Grande, lo presentamos ahí y, o sea, pero la idea justamente es tratar de proponer y discutir políticas culturales, o sea, no somos un grupo de producción. A partir de esto, nos pusimos como objetivo impulsar un instituto. Bien. De ahí cayó a tratar de ser una dirección, de ahí hacer un programa y fundamentalmente a tratar de juntarnos con los demás colegas para discutir por ahí otro tipo de políticas que nos ayuden a meternos dentro de un aparato productivo, dentro de un esquema laboral que nos contemple, ¿no? Como está haciendo el cine, como está haciendo el teatro, la música, la danza. Y que los contemple también como trabajadores, que es una larga lucha de tantos años de los artistas, ¿no? Claro, exactamente, tal cual. Y no, o sea, lo que no queremos es estar ajeno a todos los procesos que los otros trabajadores de la cultura están tomando, ¿no? Uh-huh. O sea, la especificidad de nuestro trabajo es la que te contaba, que partimos desde algo estético hacia algo comunicacional que tiene una relación con desarrollo social, con turismo, con arquitectura, urbanismo, y por ahí una persona que, digamos, que decide encarar su vida desde la pintura de caballete no le interesa tanto eso. Claro. Entonces, desde ahí la propuesta concreta. Nosotros presentamos una propuesta concreta que es la realización de un Congreso Nacional de Muralismo y Arte Público, ¿no? Bien. Para ver, digamos, para juntarnos, para convocar a los compañeros en 4 días de presentaciones, o sea, de conferencias, de invitados especiales, de armar paneles que después sean participativos y de trabajo en comisiones, con exposición audiovisual, con una, digamos, con tratar de mostrar el material audiovisual de todas las personas inscriptas en el Congreso, y de poder justamente dar una idea un poquito más acabada y un poquito más conjunta de lo que es el muralismo hoy por hoy, uh-huh. Y así, digamos, encarar un trabajo un poco más serio con el ministerio, ¿no? O sea, nunca pensamos las cosas para nosotros solos, o sea, si no directamente no salíamos ni en lo diario ni en ningún lado y hubiéramos ya arreglado un muralcito por ahí para el ministerio, pero no. Estamos encarando otro tipo de proyecto. Bueno, desde ya, Marcelo, cuenten con nosotros para difundir el Congreso. Realmente es una iniciativa sí, por supuesto. Importante, ¿no? Y aparte, no sé si la gente se quiere acercar a este grupo que vos tenés, cómo lo puede hacer a través del blog. Es decir, porque hay mucha gente que por ahí quiere participar y no sabe cómo. Bien. Y está bueno que vos también... Todavía no instrumentamos nada hasta que no tengamos ciertas certezas de la organización del Congreso. Cuando tengamos las certezas, vamos a habilitar un Facebook, vamos a habilitar un blog especial y canales de articulación con los bueno, compañeros. Dejamos acá bueno, el circuito muchas gracias, abierto Marcelo. Y te agradecemos mucho, Marcelo. No, por favor. Presente. Una canción, una simple melodía que nos escape del temor y la noche. En el marco de Arte y Compromiso también hoy inauguramos una pequeña agenda cultural, Sil, así que contanos. Sí. Bueno, acá con Rubén, que un poco una charla amena para que conozcan algunas muestras interesantes, como por ejemplo una que se llama La piel de la escuela pública y que está en el Espacio Caloi en Alsina 1169 de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una muestra que reúne una serie de guardapolvos intervenidos por distintos artistas y se exhibe hasta el 25 de junio. Es un proyecto de la Unión de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Docente de la Ciudad de Buenos Aires, que busca la visibilidad y promover la adhesión del arte en la defensa de la escuela pública. Y bueno, así que les diría que fueran a verlo, realmente está intervenido por artistas muy importantes y me pareció interesante traerlo a esta mesa. Bueno, yo quería contarles que anoche inauguramos con la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, una compañera y amiga, una muestra de Eduardo Maradei. Eduardo Maradei trae esta muestra itinerante, que ahora la llevó a la Casa Argentina París y ahora la trajo de vuelta a Buenos Aires. Son 34 obras de gran tamaño. Y la temática es el bombardeo del 16 de junio de 1955. Así que es una muestra que va a estar un mes en la Universidad Nacional de Lanús, en Remedio de Escalada 3901. Bien, bravo. La Universidad de Lanús, la verdad que está realizando un trabajo exhaustivo, lo digo porque conozco profesores y gente de allí, a pesar de que están bastante lejos de mi zona, pero vale resaltar estas cosas, porque es una universidad que lo que es el arte, la verdad que está poniendo mucho. Bueno, justamente Rubén inauguró allí también una muestra sobre Malvinas. Está todavía para verla. Pero bueno, hablaban justamente de esto, bueno, del dónde está el lugar, pero Jaramillo decía que hay una población en esa facultad de 30.000 personas, todos jóvenes, chicos que por ahí nunca fueron una muestra, y bueno, está bueno destacarlo para saber de qué esa población trae otra y otra y otra. Exacto. Y bueno, así que es interesante decirlo. Bueno, todos los miércoles entonces estaremos aquí. Cómo no. Listo. Silvana Jauregui y Rubén Borré con Arte y Compromiso. Iremos a la Universidad de Lanús y también estaremos atentos a lo que haga Marcelo. Y no nos olvidemos de los guardapolvos. Sí, sin duda, me llamó muchísimo la atención, espero poder ir. Les comento a ustedes que a la tarde en amartya.com.ar van a encontrar la columna del día de hoy de Silvana y de Rubén, así que bueno, anden por ahí por internet, así pueden encontrar nuevamente esta entrevista tan interesante del día de hoy. Y nos vamos a la tanda, porque hasta las 11 hacemos No nos queda otra, quédate.